buenas noches y bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hoy, jueves 9 de noviembre, sexto programa de la temporada, tenemos con nosotros a Lito, José Luis, Miguel Soto, Agustín, David, Alejandro y el que os habla, Luis Miguel Soto. Buenas noches a todos. Un jueves más, aquí dispuestos a empezar nuestro programa, que viene hoy bastante cargadito. La mesa está muy llena de gente. A ver si os brindamos un entretenido programa como siempre pretendemos. Bien, pues para empezar, os quiero comentar que este mismo viernes, mañana viernes, día 10, para el que lo escuche esto en diferido, pues empezamos nuestro curso de iniciación a la astronomía. Como ya lo venimos haciendo, ya creo que es la tercera o cuarta edición, ¿no, Lito? ¿Tres ediciones o cuatro ya? No. ¿Del curso? Mar, creo que son cinco. Ah, perfecto, cinco. Pues la quinta edición entonces de nuestro curso de iniciación a la astronomía que hacemos la agrupación astronómica Magallanes en las instalaciones de los salesianos, ¿vale? En Lora Tamayo, que nos ofrecen, como cada año, nos ofrecen sus instalaciones y ahí vamos a hacer el curso. Bien, pues mañana empezamos, primer viernes, es a las 6, espérate, se me está cargando aquí en la tablet. Ah, correcto, aquí está. El curso el viernes día 10, lo ofrecerá el ponente Abelino Sáenz Hernández y nos dará los conocimientos básicos de los movimientos de la Tierra, sistemas de coordenadas, movimientos de los objetos celestes y el Sol, punto Aries, constelaciones zodiacales, eclipses, los objetos del sistema solar, en fin, un poquito un paseo por lo que es el sistema solar y todos sus movimientos, de una manera como él suele hacer, muy, muy amena e incluso divertida. Hemos tenido, si alguien tiene delante el cartel que hemos publicitado en la web y por todos los sitios que hemos podido, Facebook, etcétera, etcétera, pues ha habido un cambio. El viernes que viene, que es 17, debería de Marcos Montes de Oca dar su charla, observar el cielo. ¿Qué cosas podemos observar? Es una ponencia de observación. Pero resulta que, y yo tendría que dar la del 24, que es el instrumentos ópticos y sus accesorios necesarios para la observación del cielo. Bueno, pues hemos tenido que cambiarlo por motivos de que Marcos no puede el viernes. Esto nos comprometimos hace mucho tiempo y surgen cosas que inesperadas y nos hemos amoldado. O sea, yo voy a dar la del viernes 17 y Marcos dará la del viernes 24. Simplemente hemos cambiado de orden Marcos y yo. Y mañana empieza, como os digo, nuestro amigo Abelino con el sistema solar. Bien, una vez recordado esto, pues más cosas que hay que recordar. Bien, el pasado fin de semana y este que viene, que empieza ahora mañana, viernes, tenemos la Semana de la Ciencia, dedicada esta vez a la carrera espacial, en el Puerto Santa María, en Los Toruños. El viernes pasado, que fue día 3, yo me pude acercar allí a hacer acto de presencia representando a Magallanes, lo cual siempre nos agradece muchísimo Juan Antonio, que vernos por allí. Y estuvimos viendo concretamente, bueno, la presentación, por primera vez en la historia, que lleva muchos años ya Juan Antonio de la presentación, dice que siempre procura el día de la presentación traer algo más que ciencia y astronomía, y a veces ha puesto algo de poesía o un escritor, literatura, poesía. Pues esta vez le ha tocado la música, que nunca lo había hecho, y un grupo de boleros nos deleitó con una serie de bonitas canciones, y la verdad es que muy bien, un grupo de cuatro personas, guitarra... ¿En directo? Sí, en directo, completamente. Una chica cantando, percusión y dos guitarras, y muy, muy bonito, estuvo la verdad muy curioso, no me lo esperaba, un grupo de boleros. Y ya después empezó ya con las dos ponencias, de acuerdo, que fueron primero Elisa González, que nos habló sobre el derecho espacial y ultraterrestre, ¿vale? Que se cumple el 50 aniversario de que se firmó este tratado del espacio, a ver quién planta la bandera, en dónde la planta, si es suyo, si no es suyo, si puede explotar, si no puede explotar aquello, tal. Total, estuvo bastante bien. Dentro de lo que podemos esperar de una charla de derecho, que al fin y al cabo es derecho, ¿no? Pero en fin, como es cosas espacial, pues siempre es muy interesante, ¿vale? Y después, otra charla también muy interesante, que es Psicología Espacial, Mente y Espacio, a cargo de Gabriel González de la Torre, que es un psicólogo de la Universidad aquí de Cádiz, pero que trabaja íntimamente con NASA y con ESA y demás, haciendo test y evaluando a la gente que va a ir al espacio, astronautas y las pruebas que les hacen y demás. Y nos vino a contar eso, que nos ha hablado del proyecto Mars 500, ¿recordáis de aquel famoso que metían en un ambiente muy parecido al que se van a encontrar durante a una serie de personas durante un montón de días allí metido? A ver, tipo Gran Hermano, pero preparándolos un poquito, a ver. Porque el tema de la psicología, de los viajes espaciales, de ir tanto tiempo, de ir pocas personas, tienen que convivir, tienen que hacer grupo, tienen que hacer... Eso es más difícil, es una de las preguntas que yo cuando terminó la charla hubo varias preguntas y yo le hice una. Yo le hice una que era que si él creía que lo que limitaba la llegada del hombre a Marte, por ejemplo, era la parte humana más que la parte técnica, que prácticamente la tenemos solucionada. Y me dijo que 100% que sí. Es decir, no tenemos solucionado la parte psicológica y médica de llevar a gente allí, que estén muchos años allí, y traerlos de vuelta, y qué van a comer, y cómo se van a comportar, si alguien no se vuelve loco y tal, que hemos visto también en muchas películas. Entonces, la parte esa no está solucionada. El tema técnico, sí, tenemos cohetes, tenemos velas espaciales, cohetes de iones, tenemos un montón de tecnología y de hecho mandamos robots, llegan, hacen su trabajo, tal, pero la parte humana no, y efectivamente están trabajando los psicólogos en todo este tipo de cosas. Hay proyectos de ir solo hombres, hay proyectos de ir solo mujeres, porque cuando hay los dos géneros hay muchísimo más problemas. En fin, nos contó una serie de cosas que la verdad la charla estuvo muy bien. Bien, y entonces, y eso fue, pues eso, el viernes. La del sábado no pude asistir el sábado, pero sí que asistió Andrés. Andrés mandó una pequeña reseña a nuestro WhatsApp. Siguió Elisa González con el derecho espacial, ¿vale? Antecedente y regulación de futuras bases lunares. De ahí, no, ya os digo que no os puedo comentar mucho porque no estuvimos, ¿vale? Y esa fue la charla del sábado 4, ¿ok? Y para este viernes ya, pues tenemos un par de ellas más. A las 8, este viernes, Manuel Catalán, que es doctor en ciencias físicas y profesor de la Escuela Superior de la Armada, y codirector del Mapa Mundial de Anomalías Magnéticas, etcétera, etcétera, el Real Observatorio, el ROA, e investigación de nuestro planeta desde el espacio. Un largo y tortuoso camino, muy buena pinta. Yo a ver si puedo ir uno de los dos días, creo que los dos días no podré ir, ya os comentaré la semana que viene, o viernes o sábado, uno de los dos, me gustaría asistir a las conferencias. Eso es a las 8, a las 9 tenemos a Javier Ventura Traveser Bosch, es doctor en Ingeniería Eléctrica, y nos habla de grandes misiones de la ESA, el proyecto Galileo. Como veis, las dos tienen bastante buena pinta, a priori, y dos reputados ponentes. Y el sábado tenemos a José Manuel Grandela, que trabaja en la NASA INTA, y nos va a contar anecdotario de la conquista de la Luna. Este tiene que ser muy interesante porque él vivió, cuando llegaron a la Luna, estaba en Fresnedilla y en Robero de Chavela, él allí directamente, y todas las cosas que les pudieron pasar. ¿Vale? Tiene grandes y bonitas anécdotas. Y después Ángel Gómez Roldán, nuestro querido Ángel Gómez Roldán, que es el director de la revista Astronomía, que nos va a hablar de retos de futuro de la exploración espacial. ¿Vale? Por esto es lo que quería comentaros del próximo, de lo que pasó el fin de semana y lo que va a pasar este. Pues si alguien se quiere acercar, altamente recomendable. Y después simplemente comentaros que también está la Semana de la Ciencia en Chiclana. Vale, aquí no, nuestro querido amigo Luis María, no sé si llegará ahora después, suele llegar un poquito más tarde porque sale a trabajar, nos comentará algo porque ha ido, porque casi todo es de la Semana de Ciencia en Chiclana, que están expuestas allí las dos maquetas de nuestros amigos Andrés y Javi, Y son cosas por la mañana, son más bien para escolares y para gente de bachiller, de la ESO y tal. Entonces es por la mañana, no hemos podido asistir ninguno de nosotros, pero es la semana también de la ciencia en Chiclana, ¿vale? Siempre que haya semanas de la ciencia, en lo que es, donde sea, ¿vale? Lo resaltaremos porque me parece siempre una iniciativa buena. Bien, pues una vez llegado aquí hemos hablado del curso, hemos hablado de los proyectos que tenemos. El fin de semana me está ya tentando nuestro amigo Andrés, que está siempre tentándonos con las buenas cosas de la vida, que es para ir a observar. ¿Qué tal? ¿Cómo lo tenemos? Da viernes, bueno. Dice que el sábado da bueno. Sí. Mejor, porque ahora siempre tenemos un meteoro, que es fastidioso, por así decirlo. Tenemos nubes, tenemos de todo. El meteoro que hay ahora, que el cielo está muy bien y muy despejado, ha empezado el frío, pues es el viento. Se ha levantado viento, hay mucho norte, lo que pasa es que el norte para mucho por la noche y donde vamos a observar, donde no se puede ir, allí en la parte de Alcalá, es cuando hay levante, es imposible, pero cuando hay norte dice que se aguanta bien. Así que el norte es un buen viento porque es seco por esta parte y entonces las posibles limpia condensaciones... Muy bien. Y limpia muy la atmósfera. Seco, pero helador, porque hoy hace... Sí, pero bueno, un buen astrónomo tiene que ir muy frío va a hacer mucho, porque suele hacer frío normalmente hasta cuando vas en verano. Cuando hay este norte, que aquí en Jerez notas frío, te vas a Alcalá allí a la intemperie, allí a hacer fotos y va a hacer mucho frío. Pero eso sí. Aquí no hace frío, aquí hace poco calor. Aquí hace poco calor, ausencia de calor. El frío no existe, es ausencia de calor siempre, como decían los físicos. Muy bien, pues... No se ha escrito nada, aquí ya con su buena capa, su gorrito, eso si es. Es de lana mejor. Y más vale que digan, ahí cayó que ahí corrió. El astrónomo que ponga de excusa al frío para no ir a observar... No, porque resulta que... No. Es una excusa muy mala porque resulta que, como todos sabéis, que habéis ido miles de veces, hemos ido juntos a observar, cuando hace frío y cuando está la noche despejada es cuando más transparente está la atmósfera, sí, claro. Y el cielo de invierno tan bonito, empieza ese Orión, empieza... Y es cuando mejor. Lo mejor une más el cafecito. Sí, hay que llevarse mucho abrigo, como sabéis, muchas capas, ¿eh? capas. Sobre todo los pies. Y los pies... Eso no se olvida uno, los calcetines buenos, botas buenas... Es imprescindible porque el frío empieza por los pies y cuando te ataca ya los pies, ya por más que tengas ropa por encima, empezará a pasar frío, ¿vale? No, hace ruido, no se puede tocar eso. Eso está prohibido tocar, la luz esa está prohibido. Muy bien, entonces yo daría paso ya por fin, después de una serie de problemas técnicos, Lito, ¿has conseguido abrir eso? Sí, lo estoy escuchando. Y estamos emitiendo, vale. A principio de llegar, siempre llegamos unos minutos antes, probamos los micrófonos, hablamos del plan de lo que vamos a hablar y Lito pone su ordenador portátil para emitir en directo. Resulta que de repente no enciende. No encendía ni con baterías ni con alimentador. Será la batería, no. Lo alimenta por la corriente y tampoco. Pues. Y digo, nada, y tenía su intervención ahí para tal en el ordenador. Y digo, no me importa tanto el no emitir en directo un día, pero claro, la intervención tuya sí está ahí. Sí, por lo menos las chuletitas y las cosas. Pero de repente... como por arte de magia, ha empezado a andar. Entonces estamos con la intervención de Lito ahí ahora mismo y emitiendo en directo, ¿verdad? Las dos cosas. Muy bien, pues adelante, cuando quieras. Pues este es mi segundo detector, aunque es mi tercera edición, porque la CCD se llevó dos, ¿no? Programas por falta del tiempo y este se va a llevar dos programas, pero no porque no haya falta de tiempo, porque todavía estamos empezando, digamos que hay tiempo de sobra, sino porque, hombre, hay que repartir el tiempo y me ha salido muy largo. No quiero dejarme este detector porque es el pilar básico de la astrofísica, que ya sabréis cuál es, por las pistas, ¿no? Quedado, ¿no? El protagonista... que hay detrás del telescopio. Yo seguiré diciendo detrás del telescopio, ya que me ha extendido la trampa esta de seguir. Ahora no hay una persona, ahora hay un aparato. Ahora hay un aparato, cacharrito. El cacharrito que se pone detrás hoy del telescopio es el espectroscopio, el espectrómetro o el espectrógrafo. Es que son tres en uno. Digamos que hacen lo mismo. todo el que más o menos esté un poquito versado en astronomía sabe que este es el sensor por excelencia que nos ha dado la información que sabemos del universo, así que merece dos programitas, por ejemplo, ¿no? Como siempre, empiezo históricamente. Tenemos unos descubrimientos previos. El principal, Newton descubre una vez utilizando la luz y un prisma que la luz blanca del sol o medio blanca se descompone en colores. Eso lo descubre Newton, la dispersión de la refracción de la luz. Y bueno, el tema de los telescopios empieza. Newton ya hizo el segundo tipo de telescopio, el reflector con espejo. Ya anteriormente se había inventado el refractor de lentes. Y entonces hay una guerra, digamos, para en los primeros pasos de los telescopios para hacer lentes cada vez más precisas y que den menos problemas y mayor calidad óptica. Ahí entra nuestro protagonista, que es Joseph von Fraunhofer. En 1814... gracias a su gran y depurada técnica, que no fue igualada hasta muchísimos años después, pulir lentes, consigue unos prismas de estupenda calidad. Y empieza a observar el espectro que aparece de la luz del sol. Ya sabía por Newton que había que hacerlo pasar por una rendija. Esa rendija la hace pasar por el prisma y aparece el espectro que después se bautizaría como espectro, pero bueno, ya lo podemos llamar como tal. Empieza a ver una especie de cosas extrañas en el espectro y decide mejorar el aparato, y lo que le hace es le incorpora un microscopio, lo hace la luz llegar a un plano focal y ese plano focal utilizarlo con un ocular de microscopio para poder ver bien con detalle el arco iris que se forma de la luz descompuesta. Y ahí es cuando ve unas líneas negras en ciertas posiciones. Pero claro, no tiene ni idea de lo que es. Por la calidad en aquella época de los prismas, era el primer prisma que daba, que mostraba lo que posteriormente se ha descubierto, que son las líneas espectrales. Hasta ahí, él tiene muchísimo éxito fabricando espejos de gran tamaño. La ciencia del antiguo, me parece que era el Imperio Austrohúngaro, en Baviera. Incluso hay un capítulo en Cosmos que habla de la vida de Fraunhofer y que era secreto de Estado cómo se hacía, incluso cómo llegaba a hacer lentes con la calidad tan, tan impresionante que llegó a hacerla. Y ahí se queda ese misterio de esas líneas en ese espectro. Hasta que, claro, cuando hay un reto en la ciencia, siempre hay alguien que coge el relevo. Y ya empezaron a darles explicaciones científicas. Las primeras explicaciones científicas fueron de un gran científico conocido, Kirchhoff, y otro que es más conocido porque se le ha puesto nombre a un mechero, Bunsen. Bunsen. Kirchhoff y Bunsen le dieron una primera interpretación porque empezaron a analizar esas líneas y viendo que poniendo diferentes compuestos entre la luz y el espectroscopio, veían que las líneas eran diferentes. Así que analizaron de que eran los compuestos químicos que ponían entre medio lo que causaba esa diferencia entre las líneas. Aunque algunas de por sí ya venían, eran fijas. La explicación completa de qué son esas líneas. Habrá que esperar un siglo, porque si el espectrómetro espectroscopio se inventó en 1814, pues prácticamente por 1900 y pico se terminó la teoría cuántica y fue Planck y Heisenberg y Schrödinger las que ya al final dieron la explicación física de por qué aparecen esas líneas. Y esas líneas no son más que blancos, líneas negras, que son, o sea, energía absorbida en los saltos de los electrones de ciertos átomos. Cuando el electrón salta, necesita energía. Esa energía es de una frecuencia fija y la absorbe solo en un tipo de luz, que se traduce que en el espectro aparece una línea negra. Eso es lo que sería espectro de absorción. El opuesto al espectro de absorción es el espectro de emisión. Ese átomo que ya tiene el electrón excitado en un nivel alto, cuando baja, emite la misma radiación que absorbió antes. Entonces, podemos tener una habitación oscura sin ninguna radiación y observar de que algún compuesto químico emite luz. Y emite luz en la franja que antes estaba oscura. Eso sería la... el espectro de emisión. ¿Cómo se fue mejorando el espectrógrafo? El espectrómetro, pues, que son tres palabras. Sí, bueno, espectrómetro primero, es el aparato, el espectrógrafo es el que hace una gráfica o algo, una foto, digamos. El primero que se inventó el espectroscopio, que es mirar, ¿no? Mirar con un ocular. Para tener detalle del espectroscopio, se vio que, bueno, el ojo humano tiene cierto... puede estar muy entrenado, pero tiene sus limitaciones. Así que cuando se fue depurando y observando bien las líneas estas espectrales, se vio que era mejor ponerle otro aparato en vez de el ojo para que observara las líneas. Se puso un fotómetro, que es mucho más preciso que el ojo. En cuanto el fotómetro recorría todo el espectro, daba una señal de luminosidad, de cantidad de luminancia que sería, y generaba una gráfica, que es lo que llamamos el espectro en sí, porque el espectro, verlo las líneas negras no nos dice nada, más bien la gráfica. Eso es el espectrómetro, que mide... la cantidad de luz por cada longitud de onda. Por cada frecuencia. Son inversas, longitud de onda. Ese es el segundo aparato, cuando ya en vez del ojo se puso un aparato, un fotómetro, que ya por aquella época estaba bastante bien depurado. El último paso ha sido el espectrógrafo, que es en vez de tener una curva de luz, pues poner, en vez de como se hacía antes, el plano en el espectro para poner un ocular, lo que se pone ahora es una CCD que registre esa imagen, que es mucho más precisa, y como vimos en el anterior episodio de detectores, la CCD aprovecha mucho mejor, tiene que cualquier fotómetro, cualquier placa fotográfica. Así que tenemos el espectrógrafo, que es el que hace el arco iris completo con todas las líneas, leído por una CCD. Hay una depuración en medio, que no es del aparato que se pone al final, sino intermedio, que fue que en cuanto se estudió óptica física, la parte de se avanzó con respecto a Newton y la teoría clásica de la luz, se vio que la luz se puede interpretar de otra manera, que es por una onda. Y entonces empiezan los fenómenos ondulatorios de la luz y se observó que se podía sustituir el prisma que descubrió Fraunhofer y Newton por una red de difracción. ¿Vale? Eso necesita la teoría ondulatoria de la luz. Entonces, ahora mismo, modernamente, o sea, actualmente los espectrógrafos que hay porque ya espectroscopios no hay. No, eso no hay. Sí, incluso, ni espectrómetro. Ya es, incluso son, los que podemos usar nosotros, tipo aficionados, que como ya sabes, tienen CCD. Incluido. Como ya sabéis, cada vez los aficionados van haciendo un poquito más de esto. He traído yo aquí en la revista de astronomía, cuando la comento a principio de mes, algún artículo que vienen aficionados que han hecho cosas de espectroscopía. Lo que tienen es su CCD o webcam o algo de esto. Ya ojo y desnudo y oculares y eso ya no. Ya, aunque sea sencillita, no sea profesional, pero usamos CCD o CMOS también, que también las hay. Para terminar esta primera parte, evidentemente todas estas mejoras a lo largo de los dos siglos que tiene este aparato, pues en principio cuando se descubrieron que las líneas espectrales coincidían con elementos químicos precisos, pues primero, que por cierto, en honor a Fraunhofer, las líneas del hidrógeno se llama líneas de Fraunhofer. Las líneas oscuras que aparecen... El espectro solar, más que nada. El espectro que viene directamente del Sol sin poner absolutamente nada en medio, ni que haya absorbido algún material en el viaje de la luz hacia aquí, sino si viniera directamente del Sol al espectroscopio, trae ya líneas. Pues esas líneas son del elemento más abundante del Sol, que es el hidrógeno. Uh-huh. Pues el hidrógeno muestra la firma, digamos, digital del hidrógeno en el espectro. Son una serie de líneas que están en unas posiciones determinadas, y a esas líneas se le ha puesto en honor a Fraunhofer las líneas de Fraunhofer. Que era de recibo, ¿no? Era de recibo, claro. Pues, como iba diciendo, eso fue lo que primero, por la calidad de los instrumentos, se empezó a detectar, solo las líneas del hidrógeno, pero cuando ya se empezó a depurar, digamos, a hacer redes de difracción cada vez más pequeñas para que, digamos, la nitidez de la imagen de las líneas apareciera en líneas muy estrechas, cada vez se veían más y empezaron a... cada vez a detectarse líneas de compuestos cada vez menos abundantes en el Sol, que eran el helio, después carbono, nitrógeno, oxígeno, empezando los más simples de la tabla periódica, pero ya se ha llegado a una complejidad tal que ya hablaré en la segunda entrega. Eso sería por el desdoblamiento de las líneas que se produjo, ¿no? Donde antes había una línea, conforme la red fue más precisa, salían dos, salían tres. Entonces, algunas se confundían, que eran varias que se veían juntas, y cuando ya se sabía que esa línea a lo mejor pertenecía a otro elemento que estaba pegado o muy próximo a otro que se conocía. Entonces, empezaron a salir y se identificaron. Ya hay compuestos químicos, se pueden ver iones, se pueden ver... moléculas, dióxido de carbono, incluso agua, incluso orgánica. Orgánica, ya eso lo veremos en el segundo capítulo, para que os pondré ahora mismo como qué es las maravillas que se pueden saber con estudiando un espectro con espectrógrafos hoy día. ¿Y hay límite en las líneas? O sea, decías que en una línea se descomponía en dos, se veían más elementos, y dice, conforme se ha ido ajustando y... La definición de las redes, sobre todo entre red de difracción y después sensibilidad de la CCD. Vale, las dos cosas tienen que ir a la par. Pero ¿hay límites ya o no? O sea, conforme van avanzando las CCD... El límite está en el elemento que quieras... Eso digo, pero... O sea, hoy en día todos los elementos, creo que de la tabla periódica, incluso los más gordos, somos capaces de ver todas sus líneas. Todas, vale. Ya están. ¿Vale? Los ciento y pico de elementos... Yo creo que sí. Tenemos ya tecnología para los ciento y pico. Tiene el elemento químico a lo mejor 20 líneas y vemos 18 porque dos están todavía tan juntos que no tenemos precisión. Pero ya con 18 de 20 ya lo podemos identificar. Ya. O sea, ya la firma es lo suficientemente legible como para decir, tú eres carbono, tú eres nitrógeno, tú eres uranio, tú eres... No estoy en el límite, o sea, todavía de 20 a 18, a lo mejor hay dos que no se pueden todavía... Como siempre, esto se podrá extender y sobre todo hablaré, ya que, bueno... Avanzando un poquito. Estoy hablando del espectro visible. Vale. Ahora mismo se hace espectroscopía de ultravioleta, de infrarrojo. De X, de todos. Entonces hay líneas que con un espectro y un prisma somos incapaces de ver, que están en el infrarrojo, pero ahora ya hay aparatos que te ven las líneas del infrarrojo. Y que, por cierto, son muy útiles. ¿Las del infrarrojo, sobre todo? Las del infrarrojo son muy útiles porque, si sabéis, todo objeto lejano, todas las líneas espectrales que están en el Sol, en el visible, si a lo mejor una estrella de una galaxia que está en el quinto pino, ya no están en el visible, ya están en el infrarrojo porque tiene corrimiento al rojo. Entonces, los espectros que vemos de las estrellas cercanas, si queremos hacer espectros de estrellas lejanas, ya no hay que mirar en la misma posición. Y con eso doy una pista del siguiente avance, que es ya el que hay. Todos los telescopios del mundo tienen el modelo que empezaré a hablar en la siguiente, que es un espectrógrafo mejorado con otra ley física. Que me está sonriendo José Luis, que sabe cuál es. No sé cuál es, estoy a punto de decirla, pero... Vamos a callarnos, porque si no, no lo hago en un episodio. Sí, ya sí, no. Sí, hay que dejar un poquito de... La pues, semana que viene más, ¿no? La como semana los, que viene más. Como los episodios buenos de la serie estas que veíamos antiguamente, que siempre te dejaban... Hoy en día no ocurre tanto, bueno, por ejemplo, tipo Juego de Tronos sí te deja un poquito y tal, pero por ejemplo, las que nos gustan mucho, que son Big Bang, empiezan y acaban, episodios son, puedes verlo individuales que no te pierdes nada, ¿no? No tienen un hilo, pero el tipo Juego de Tronos, ¿no? Que te queda siempre con qué va a pasar en el siguiente. Bueno, pues lo emplazamos a nuestros oyentes para terminar con los espectros, ¿vale? Para la semana que viene, Lolito, ya nos terminas en la segunda parte, sí, ¿no? Sí, ya el espectrógrafo actual que está funcionando ahora en casi todos los telescopios y sondas. De aquí y de arriba. Y de arriba. Los que están y los de sonda y los que mandamos Los que mandamos a orbitar otros mundos, ¿no? Otros mundos. Muy bien, pues hasta aquí la intervención de Lito con su detrás del telescopio. Y ahora os voy a comentar yo la mía que empezamos hace un par de semanas. La semana pasada no hubo porque no tuvimos tiempo. Y cuando no hay tiempo porque la actualidad no manda, pues las secciones pues la reservamos. Como somos de los que venimos toda la semana, Lito y yo no faltamos prácticamente ninguna. Bien, pues yo inicié una sección que se llamaba ¿Qué saber de física? ¿Vale? Y quería daros un poquito una visión con un libro de física y química de cuarto de la ESO. ¿Qué debe saber un chaval, una chica, que termina en cuarto de ESO habiendo dado física y química, ¿no? Las ideas básicas, antes de meternos en bachillerato y cosas de esas. Digamos, las ideas generales. Y con poquitas fórmulas y matemáticas intentando explicar qué es lo que debiera saber cualquier chaval que acaba, o chica, que acaba su secundaria. Muy bien, pues la primera parte, el primer tema, por recordar un poquitín, se llamaba Estudio del Movimiento. El tema 1 lo dejamos a mitad, el tema 1 no lo terminamos. Estudio de movimiento, estudiábamos una parte de la física que se llama cinemática. En la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento sin atender a las razones que lo producen. ¿Vale? En el próximo tema, no, creo que es, a ver, voy a mirar un momento el índice, creo que es ya el tema 2, me parece. A ver, sí, el tema 2 ya es la interacción entre cuerpos, se llama, que ya es estudio el movimiento, pero atendiendo a las razones que lo provocan, que son, como bien sabéis, las fuerzas, ¿vale? Y entonces es otra parte de la física que se llama dinámica. Esto es cinemática y aquello será dinámica. Bien, pues vimos los fundamentos del estudio del movimiento. Los fundamentos del estudio del movimiento son saber, primero, tener un sistema de referencia, desde el cual describir nuestro movimiento. Sin sistema de referencia del cual describir nuestro movimiento no podemos saber lo deprisa o lo despacio que van las cosas. Tenemos que tener un sistema de referencia. Y a partir de ahí pues teníamos todos los elementos que describen un movimiento, como es la posición, la trayectoria, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. ¿Vale? Hicimos un pequeño repaso sobre todos estos conceptos, los había que eran vectores, los había que no y demás. ¿Vale? Y después ya la segunda parte, una vez que ya tenemos los fundamentos del movimiento y qué elementos y con qué unidades podemos describirlo, pues pasa el libro a describir unos movimientos habituales y corrientes, ¿vale? El primero que existe, el más sencillo, el movimiento rectilíneo y uniforme. Después tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y dentro del uniformemente variado, pues termina con lo que es la caída libre, como ejemplo de movimiento uniformemente variado. No hay movimientos circulares porque eso es otro tema que se da un poquito más adelante, porque ya aparecen ángulos y radianes y cosas, y lo deja para el tema 3. Bien, pues entonces, movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es? El movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento en el cual la velocidad es constante durante todo el movimiento y su trayectoria es una línea recta. ¿Vale? ¿Qué podemos calcular aquí? O sea, aquí no hay aceleración, la aceleración siempre es nula, con lo cual solamente tenemos una ecuación del espacio para calcular dónde está, sabiendo qué sistema de referencia tenemos, y esta ecuación del espacio, sabemos en qué punto está ese móvil en cualquier tiempo que transcurra, sabiendo lo básico que es la velocidad que lleva, porque es constante todo el rato, no cambia. La velocidad la calculamos por el espacio dividido entre el tiempo. También os comentaba el día anterior que había velocidad instantánea y velocidad media. Normalmente calculamos velocidades medias. Si de aquí a 10 metros recorre 10 metros y tarda 10 segundos, pues 10 entre 10, pues 1 metro por segundo su velocidad. ¿Dónde estará al cabo de un segundo? ¿Dónde estará al cabo de 10 segundos? ¿Dónde estará? ¿Vale? Una ecuación del espacio que podemos ir calculando muy, muy facilita. Ese es el famoso MRU, el movimiento rectilíneo y uniforme, que pasa a ser el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUR, ¿vale? Perdón, MRUA, acelerado, y MRUR, retardado, porque ahora cuando tenemos la aceleración puede ser de incremento de velocidad o de decremento de velocidad, con lo cual lo que estamos haciendo es frenar. Vale, por aquí aparece la... ¿Le han puesto iniciales distintas? MRUA y MRUR, retardado y acelerado. Manera de complicar la cosa, ¿no? Bueno, por no tener que estar escribiendo en el libro, supongo que es por... Yo no sé. Por economía del lenguaje, entonces cada vez que se refiere, esto es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues esto es un MRUA, como por economía. Sí, y la A podía ser positiva o negativa. Claro, pues ahora es A. Pero no, ahora es retardado cuando es negativa. R, retardado, va frenando. Sí. No, ¿vale? sí, está bien, pero que ya es otro para nombre. No tenemos que estar escribiendo todo el rato y ponen, este es un MRUA, acelerado, ¿no? MRUR, retardado. Bueno, pues la característica de este movimiento es que la velocidad no es constante, va cambiando con el tiempo. Si la velocidad va aumentando conforme transcurre el tiempo, estamos entre una aceleración, movimiento acelerado. Si la velocidad va disminuyendo conforme transcurre el tiempo, estamos ante un movimiento de frenado o retardado, como se suele decir. Entonces aparece... ahora tenemos la aceleración es constante todo el rato, tampoco tenemos aceleraciones variables, eso es más complejo, se estudia en curso más adelante, y la aceleración es constante todo el movimiento y la velocidad pues va variando, o acelerando o frenando. ¿Cómo calculamos la aceleración? Pues dividimos la velocidad entre el tiempo. En el cual un móvil pasa de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo en 10 segundos, ¿vale? Pues esa diferencia de velocidad entre el tiempo que ha tardado nos da una unidad de velocidad dividido por tiempo. Entonces sale metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Porque dividimos dos veces por tiempo la aceleración. ¿Aquí qué podemos calcular? Aquí podemos calcular lo mismo. ¿En qué punto está al cabo de tal tiempo con la ecuación del espacio, que tiene un término ya cuadrático, un t al cuadrado. Podemos saber qué velocidad lleva al cabo de tanto tiempo, la velocidad va cambiando, y la aceleración, que es constante todo el rato, ¿vale? Bien, con todo esto siempre en física hacemos gráficas. Está la gráfica del movimiento acelerado, gráfica de la velocidad, gráfica del espacio recorrido, ¿vale? Y aprendemos también a hacer gráficas. Lo mismo ocurre con el rectilíneo retardado, solo que ahora en todas las fórmulas donde aparece aceleración le tenemos que poner menos SA, con signo negativo, para que nos recuerdo que la velocidad va disminuyendo y va cada vez siendo más lenta. Hasta que puede ser que se pare del todo y la velocidad final sería cero. ¿Okay? Bien, pues nos habla aquí una cosa muy importante, y yo lo veo esto muy bien, meterlo aquí una cuñita que pone FS, física y sociedad, ¿vale? Y nos habla sobre la distancia de seguridad. Y es muy importante por la seguridad vial. Y nos hacen calcular aquí un poquito, cuál es la distancia de seguridad que debe mantener un coche respecto del que va adelante, ¿vale? Y a unas velocidades no muy altas, entre el tiempo de reacción, que también lo explican aquí, es decir, el tiempo que pasa desde que tú ves el obstáculo hasta que tu pie pisa el freno, que si son un segundo a 100 por hora, son un porrón de metro, más desde que pisas el freno hasta que detienes el coche. ¿Vale? Sumar esas dos cosas y eso es la distancia que recorre, y el tiempo de reacción que tiene va con los reflejos y claro, varía desde que el que tiene buenos reflejos y tiene las pastillas bien de freno, hasta que tiene mal de reflejos y tiene las pastillas gastadas. Regular y no frena mucho, los ABS, todo ese tipo de cosas mecánicas y físicas. Un abanico muy amplio, pero en general se dan cuenta de que a una velocidad típica de ir por la autopista 100 por hora, que no parece mucho, porque muchas veces va por la autopista 100 por hora y te van adelantando todo el mundo como si fueras parado, y 100 por hora es una velocidad bastante importante, pues se tarda en parar. Por ejemplo, tengo aquí un ejemplo resuelto a 100 por hora, ¿vale? Pues con el tiempo de reacción de 2 segundos. Este era un poquito lento. Lo ponen para que. Este es un Nobel. Tiene la L recién quitada. La paradita de antes, las dos cañitas de. Ah, bueno, tal, vale, sí. ¿Vale? Sí, ahí por bueno. Ahí entro mejor. Porque sí. yo creo, sinceramente, que aunque tengas la L, que lo acabas de sacar y tienes 18 años, tienes más reflejos que tú y que yo mil veces. Yo lo veo en mi hijo, que tiene que cuando se sacó el carnet y tienen reflejos los chavales de 18 años, tremendo, ¿no? Quitándole los deditas de acomode para... De acomode para los pedales y tal, pedales, se sacan su carnet y en ese sentido no tienen problema. En otros sí, de la experiencia te da mucha... Pero bueno, el cálculo que han hecho aquí es para un tipo con 2 segundos de velocidad de reacción. Va a 100 por hora, frena, tiene el coche ideal, es decir, frena completamente bien, no de estos que tú, como has dicho tú, que... Las pastillas las tiene... Y tarda 139 metros en detener el coche, más o prácticamente un campo de fútbol. O sea, que a 100 por hora, por poco que te pase, con el delante te la pegas... Seguro. A poco que vayas pegado, o sea... ¿Vale? Y esto viene muy bien, la distancia de seguridad. Porque dice, ¿tanto? Y ellos se sorprenden un poco cuando tú le haces hacer los cálculos. Y pues fíjate que vamos a 100. Imagínate ese tontorrón que va por ahí con su Ferrari y va a 180. Vamos, eso frena y tarda 500 metros por muy Ferrari que tal, ¿vale? Entonces se dan cuenta que eso, que es tan importante la distancia de seguridad a la hora de... Y lo pueden practicar ellos pueden practicar. Con la formulita y sacan ver, si su fuera número. 80, ¿cuánto tardaría? Si fuera tal. Pues ¿vale? Se lo dices directamente, no es no lo se mismo. Lo creen, pero como ellos lo sacan la cuenta y dicen, uy, me sale esto mucho, 100 y pico metros tarda en pararse, pues sí, tarda en pararse el coche. Bien, por esta cuñita viene muy bien y se practican movimientos decelerados y tal, ¿no? Que es lo que interesa, que vayan cogiendo no solo la cosa ahí, fórmula y tal, sino que meterlo un poquito en vida cotidiana y que estas cosas pues tienen, digamos, su utilidad. Y después ya, para terminar el tema de movimiento, pues uno de los movimientos acelerados, MRUA, ¿vale? Es la caída libre. La caída libre son siempre movimientos acelerados, tú sueltas algo al aire y esto cae con una velocidad que cambia con el tiempo de una manera constante y esa es la aceleración de la gravedad, que si estamos cerquita de la superficie terrestre, como sabéis, es 9,8 metros por segundo cuadrado la aceleración y es constante todo el rato, ¿vale? Y aquí podemos calcular lo fácil, tiras una piedra a un sitio, 1, 2, 3, 4, ¡pum! Escuchas el ruido, 4 segundos, formulita, tiempo al cuadrado por G dividido entre 2 y te dice lo hondo que es ese pozo o esa cosa que has tirado tú la piedrecita, ¿vale? Y podemos calcular eso a la altura de sitios, pues dejando caer una piedra o escuchando el sonido. Si lo haces ya muy bien, que eso más adelante se les puede poner cuando hayan dado otras cosas, lo que para calcular exactamente lo que tarda el pozo, lo hondo que es, tienes que ponerle también el tiempo que tarda el sonido desde que oyes la piedra hasta que tú lo escuchas, ¿vale? Y eso también interviene, no solamente, de manera ideal, tú escuchas el plam y tú dices, pues tantos metros, no, pero tienes que quitarle el tiempo que ha tardado el sonido en llegar hasta tu oído, hasta tu orejita, ¿no? Que es también un ratito. No mucho, pero algo, ¿no? Pero bueno, hacen cálculos y después ya les comentas, ya que esto es lo que más les gusta a todos ellos, es que la aceleración de la gravedad es la misma para todos los cuerpos y los cuerpos no caen. Caen siempre con la misma aceleración, con la misma variación de la velocidad, que es 9,8, sea un cuerpo gordo o sea un cuerpo chico. Y entonces te dicen, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo, si es un cuerpo chico, caerá más tarde y el cuerpo grande, pues caerá antes? Pues no. Entonces ya les explicas aquí el tema Galileo, los planos inclinados. Viene aquí Galileo y su contribución en la cinemática. Viene una reseña, ¿vale? Y ya les explicas que todos los cuerpos caen con la misma aceleración, que es la de la gravedad. Si quitáramos el aire, hubiera una campana de vacío, o incluso les pongo al Weather el vídeo ese que sale un astronauta con un martillo y una plumita y dice pum y lo suelta y caen los dos a la vez y se quedan así como pasmados. Pero claro, como no tengo yo pluma, martillo y campana de vacío grande para meterme yo dentro, pues se lo explico con un papel. Les cojo dos folios y dice, ¿dos folios pesan lo mismo? Sí. ¿Tienen la misma masa? Sí. Pues esto lo voy a arrugar. Esto lo arruga, hago un gruñito de papel. ¿Siguen pesando lo mismo? Sí. Ah, los voy a dejar caer. Si fuera por el peso, los dos caerían igual. Uno cae de golpe y el folio que está abierto tarda un ratito porque roza con el aire. Entonces, no es por la masa, porque pesan los dos iguales, sino por la forma. Si quitáramos el aire, el papelito plano y el gurruñito de papel caerían también los dos a la vez. Y parece que muchos se van convencidos, pero te miran todavía con... Viendo al astronauta tirar el martillo... Si tiro una vaca y un grano de arroz, cae la vaca. Que no. Caen los dos a la vez. Esa prueba ya no la hacéis, ¿no? Eso no tenéis altura ahí con un edificio que dé tiempo a verlo, ¿no? Dice, nos tiramos los dos, yo que peso más que tú, a ver quién cae antes. Pero qué va, eso no, nunca me recogen el guante en ese tipo de... Te tendrías que ir como Galileo a la Torre de Pisa, ¿no? Claro, mira, a tirar las bolas. Aquí hay una imagen de la Torre de Pisa y el Galileo tirando la bola grande y la chica, como son las dos esféricas, y prácticamente rozan lo mismo, pues caen las dos a la vez. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí el tema number one, ¿vale? Cinemática, un poquito de movimientos, aceleraciones, velocidades, calculamos un montón de cositas y hacemos nuestra gráfica. El tema 2, ya para la semana que viene, es la interacción de cuerpos. Volvemos con las velocidades, las aceleraciones y todo, pero ahora desde el punto de vista de las causas que lo producen, que son las fuerzas. Ya hablaremos de Newton, ya hablaremos de las leyes de Newton, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el segundo episodio de ¿Qué saber de física? Y ahora nos queda un ratito para chascarrillos y cosas varias. Empezamos con chascarrillos. ¿Tenemos solución y nuevo o tenemos...? No, bueno, la solución la dimos la semana pasada, perdón. Y ahora No dio tiempo, correcto. ¿Vale? Pues venga, adelante. El que traemos nuevo, vamos, no me he puesto de acuerdo con José Luis, no sé si os servirá lo que ha explicado de caída libre o ya el próximo capítulo os puede ayudar un poco. Esto es sin habernos puesto de acuerdo, nada. Vale. Esto es para la pista falsa, porque a ver por dónde sale. Bueno, el tema de hoy va de estadística y de teoría de probabilidad. Bueno, la estadística, como sabéis, la teoría de probabilidad la inventaron unos viciosillos, ¿no? Que les gustaba mucho jugar a los dados y al lanzamiento de monedas al aire, ¿no? Y apostando. Y dice, bueno, vamos a ver cómo ganamos dinero con esto. Y bueno, dicen, de hecho, los expertos, ¿no? Que si lanzamos una moneda al aire, no trucada, naturalmente, pues de cada 100 veces, en teoría, 50 salen cara y 50 salen cruz. Luego, el truco para ganar está claro que es trucar la moneda, ¿no? Bueno, aunque hay estudios recientes que dicen que pueden influir otras causas, ¿no? Por ejemplo, si ya la moneda está con la cara mirando para arriba, cuando le damos con el dedo y hacemos el giro, pues a lo mejor puede influir. O, por ejemplo, la velocidad con que le demos, en fin, otros factores dicen que pueden influir. Y puede que no sea 50-50. No mirarme así, que esto es muy importante, sobre todo para elegir un campo, elegir el campo, ¿no? En el equipo de fútbol, en el campo de fútbol. Entonces, es importante que hace siempre el capitán del equipo es mirar la moneda del árbitro y ver cuál tiene hacia arriba. Y ya decide antes de tirar. Antes de decidir campo. Antes de decidir. Bueno, pues hoy vamos a romper los resortes de este famoso juego de lanzamiento de la moneda, no de la estadística. Y podéis participar todos, incluso si os molestan los cálculos de probabilidades y cosas de estas, porque esto es una pregunta muy fácil. De eso no habrá que hacer teorema de Bayer y esas cosas. De momento, el que quiera puede hacer los cálculos si quiere después, pero la pregunta es un poquito más fácil. Bueno. Y cualquier niño de teta se le ocurre, ¿no? Que, bueno, ¿por qué los matemáticos no han tenido en cuenta cuando tú lanzas una moneda, todo el mundo dice que va a salir cara o cruz, y por qué no canto? Hay una pequeña posibilidad de que salga canto. En teoría la probabilidad de que salga canto es cero. Y la pregunta para que todos los intentéis resolver es, bueno, ¿qué os parece? ¿En qué parte de la Tierra o en qué superficie o en qué lugar del firmamento podríamos o tendríamos que vivir para que el juego de lanzamiento de la moneda, la probabilidad de la que la moneda caiga de canto, entre en juego con la de cara y la de cruz, de que no sea absolutamente despreciable? ¿En qué sitio del universo entero? ¿En qué sitio? ¿En eso? ¿Del universo? ¿O en la Tierra? ¿O en qué? ¿Vale? La pregunta es un poco ambigua, parece, pero... Y tú ya estás pensando varios sitios. En los casinos no puede ser. En los casinos no. Allí eso es caro, cru. Allí no te dejan, allí no... Te dejan el aire. Aunque se mete rojo y negro. ¡Ojo! Sí, se mete que... de canto en para la monedita para jugar, se mete de canto, pero después sale pero de caro. Después sale caro o cru. Muy bien. Bueno, entonces... quien quiera puede ampliar el... No sé si daremos esa solución, pero quien quiera puede ampliar el resultado y hacer el cálculo matemático también, ¿eh? Decir, pues en tal sitio... las probabilidades de que caiga canto es tanto. Pero me conformo con que digáis que merece la pena tener en cuenta la caída en canto. Sí. Pues, ¿dónde? ¿Dónde podemos lanzar? Es más bien un sitio o la superficie influye. Pues influye todo. Superficie, sitio... Y ya se me están ocurriendo cosas. La verdad, ya dando muchas pistas porque la pregunta era más ambigua y ya van limitando más ya cosas. Voy yo imaginándome cosas y aquí... Bueno, la mente bulle. Bulle. Bueno, pues el sacarillo, como veis, es muy cortito. Además, podéis participar absolutamente todo el mundo. No hay que tener grandes conocimientos. Y bueno. Todas las ideas son buenas. Bienvenida. Por lo que yo estoy viendo, a partir de cuarto de secundaria de física y química, podéis. podéis dar soluciones, pero de las científicas buenas. De las buenas. Bueno, ya José Luis explicará porque le veo que está teniendo ideas. De no solo de las soluciones, sino en qué equipo, en qué parte del libro de física o de cuarto o de otros cursos superiores se puede meter estos temas. Bueno, ¿qué te iba a decir? Recuerda el correo, pues alguien nos quiere... Sí, el correo ludociencisascarrillo@gmail.com. Ahí podéis mandar las soluciones, como hacéis habitualmente. Y bueno, pues ya sabéis que el que los resuelva y resuelva tres sacarrillos seguidos tiene un pi de oro. Al pi de oro, claro. ¿Qué son? ¿Cuatro de cualquier manera o tres consecutivos? Tres consecutivos. Ah, vale. De momento, Joaquín, hoy puedes conseguir el segundo porque el otro día conseguiste aquí en directo el primero, ¿eh? Que dijo Rey de Dos. Dijo Rey de Dos y dijo, y ya está. Vamos a hacer. Lo clavó, vamos. Me sorprendió un poco porque digo, no me ha dicho nada tal y de repente aquí... De repente se le ocurrió. Se le ocurrió, bueno, está bien. Bueno, está muy bien. Cosa importante. Bien, pues para terminar, que nos quedan tres o cuatro minutitos, yo quería preguntaros... sobre lo que he comentado al principio, la charla esta que escuché de psicología, ¿realmente creéis que como dijo este hombre en su charla, la mayor dificultad es el ser humano, es nuestro comportamiento? ¿Qué pensáis? Tenemos aquí un filósofo que nos puede orientar un poquito. Alejandro. Es que no sé la charla esa. Te comento que era un psicólogo que hace pruebas a los astronautas para mandarlos tantísimo tiempo, pues tienen que meterlos en sitio, de aislados, tipo Gran Hermano y tal. Y entonces él decía que las dificultades que tenemos para mandar a Marte, que es un viaje muy, muy lejos, no son tanto técnicas, sino humanas. Pueden operar de corazón, pero no pueden resolver temas. Vale, que se humanos. Pone a alguien enfermo, que se vuelve, se le va uno la cabeza. Que el tema humano es lo que está limitando ahora mismo. Y yo creo que es que puede ser correcto, vamos. Hombre, lo que está claro la es que. La convivencia, ¿no? El ser humano lo que pasa es que depende mucho de sí mismo. Y de lo que opinan los demás también. Entonces, en ese aspecto en concreto no te sé opinar, porque es tener una persona... Hay experimentos, por ejemplo, que hacían los alemanes, que son muy fuertes, y eran de ver cuánto aguantaba una madre el grito de su hijo llorando. Mm. Y evidentemente no aguantaban. Claro. La mujer... Tenía que socorrerlo cuanto antes, ¿no? La mujer terminaba matando a su propio hijo. Mm. Es decir, tu propio organismo... Llega un momento en que no aguantas más. Y ahí, en el caso este de la astronomía, que hablamos encerrados ahí en una nave o haciendo experimentos, pues claro, tienen que, por eso llevan tanta preparación física y psicológica al espacio, porque no es que tú puedas físicamente poder hacer ese esfuerzo, es que tu cerebro y la unión con otras personas a lo mejor no lo sabes llevar. Claro. Es muy complicado. El cerebro humano es muy complicado. Es el único órgano que yo creo que todavía nos queda por conocer. Como por conocer del todo. Al principio yo creo que una solución buena es darle trabajo, o sea, que esté ocupado, que tenga tareas, pero yo creo que, como dices, que llega un momento, bueno, en que esa... ya, ni aunque tengas tareas diarias para hacer y estés ocupado 23, 24, bueno, no, eso es mucho, ¿no? Pero vamos, con sus horas de descanso, termina la psicología por salir por algún lado. Sí, sí. Las enfermedades psíquicas, muchas de ellas se intentan curar, no es que se curen, pero que sirven mucho de apoyo, el tema bipolar, el tema no sé qué, el tener a la persona continuamente ocupado. Que sí, quiere, sí. Tiene que querer, tiene que empezar, pero en el momento que empieza, tiene posibilidad de recuperación. Sí, sí. No, y en el espacio no hay problema, ¿eh? Hay muchas tareas que hacer, ¿eh? Uh-huh. De mantenimiento, supongo, en una nave yendo para Marte, por ejemplo, o en la propia, ya viviendo en Marte en superficie, haciendo cosas. Además. Las naves son horribles. O sea, me acuerdo una diapositiva que puso, dice, ¿esta qué nave? Y todo el mundo dijimos, este es el puente de mando de la Enterprise, eso está claro. Todo ahí brillante, los sofás esos para sentarse y todo. Y ahora ponen al astronauta dentro de la ISS, Cusifrí, todos los cables colgando, una pantalla aquí, un hierro aquí por aquí colgando. Y dice, es que esto es lo que tienen todos los días esta gente, ¿no? José Luis, mira, yo te puedo responder lo que diría Epicuro. Ah. Que era un filósofo griego por aquella época, ¿no? Pues diría, si está en tu mano resolverlo, ¿para qué te preocupas? Claro. Y si no está en tu mano resolverlo, ¿para qué te preocupas? bueno. Tenía la versión irlandesa de Why Worry, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pues ya está. Suena la sintonía de fondo. Eso significa que hemos llegado a nuestro fin, un jueves más, y nos emplazamos, como siempre, hasta el jueves que viene. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.